son parte de lo que siento y de lo que soy. A mis amigos del barrio le canto de corazón. A las mujeres bonitas les canto con mucho amor. A los que van de parranda yo toco con gran pasión. Y con cariño a mi mamá. ¡Ay, mamá! Con gran pasión y con cariño a mi mamá.